Antes de comenzar el desarrollo de la lectura del Apocalipsis en esta sesión última, voy a leer el prefacio primero y Adviento, prefacio que se tiene que celebrar en todos los días de Adviento, desde el comienzo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Pues hay otro, a partir del 17, que es más navideño. Pero este primero dice así, supongo que lo habéis oído en la misa, yo lo oí en la misa y me dieron ganas de leerlo, porque oí que decía cosas que no sabía que se dijese. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Quien, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Este es un prefacio sumamente notable. Hay una tendencia sin duda a leer suponiendo que lo que esperamos es la vida eterna, cual evidentemente es el último fin, destino final de todas nuestras esperanzas. Lo que pasa es que para esta lectura, para no leer aquí más que la esperanza de la vida eterna y no leer ninguna esperanza de la Iglesia en la, fijaos bien, en que se revele la plenitud de su obra, porque Cristo en el segundo advenimiento revele la plenitud de su obra y podamos recibir los bienes prometidos que ahora esperamos alcanzar, para que esto solo leyésemos la esperanza de la vida celeste, bienaventurada, entonces en realidad lo que tendríamos que esperar es el momento en que el Señor a cada uno de nosotros nos lleve con la muerte, y si vamos al purgatorio nos libere del purgatorio. Pero no tendríamos que, hablando en plural, toda la Iglesia, esperar que se manifieste la plenitud de la obra que venía a traer en el primer advenimiento en humildad para redimirnos. Y al venir en la majestad de su gloria revela la plenitud de su obra y podamos recibir los bienes prometidos. Esto, la única lectura seria es ver que hay esperanzas de la Iglesia intrahistóricas, que son, al fin y al cabo, son las que habla el Catecismo, indudablemente. Vuelvo a leer el Catecismo, un párrafo que este Adviento tiene un pleno sentido. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía consumado con gran poder y gloria con el advenimiento del Rey a la Tierra. Esto, número 621, esto da a entender el prefacio de Adviento que acabo de leer. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas, y cita Isaías 11:1-9, debía traer a todos los hombres el orden de la justicia, del amor y de la paz. Justicia, amores y paces, reino, justicia, amores y paces, es el texto de Pío XI en el prefacio de Cristo Rey. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia. Una cita de el apóstol Pedro, la primera carta de San Pedro, e inaugura los combates de los últimos tiempos. Es un tiempo de espera y de vigilia. Y después de esto, lleva por título estos números, estoy leyendo, pues, he leído el 671 en parte, y ahora acabo de leer el 672, tienen un título común, esperando que todo que sea sometido. Cristo reina ya mediante la Iglesia, como dije antes, esperando que todo sea sometido. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. La ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. La 674, la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, y aquí la cita de los romanos y del Evangelio de San Mateo, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro exhorta a los judíos de Jerusalén, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe a Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que Dios había hablado por los profetas. Esto es lo hecho en los apóstoles. La entrada de la plenitud de los judíos, sin la cita de San Pablo a los romanos, en la salvación mesiánica, a continuación de la que haya entrado la plenitud de las naciones, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual será Dios todo en todos nosotros. Bien, por tanto, evidentemente, el prefacio actual del Adviento, el primer prefacio de Adviento, habla de esto mismo. La liturgia esta fue aprobada antes que el catecismo. El catecismo hace entender mejor cuál es esta esperanza que tenemos. Y después de aquí viene, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por la prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Hay unas palabras del Señor que dice que será tan grande la tribulación que hasta si fuese posible los mismos elegidos caerían en error, y que aquellos días en que se equivocaría todo el mundo, caería el error en la fe, todo el mundo, se abreviarán por causa de los escogidos, y la benevolencia de Dios con los que tiene en su sabiduría y su misericordia ordenado que se salvarán, es por inatención a estos y para que se salven los que se han de salvar, porque si no, no se salvaría nadie, ni ninguno se salvaría. Se abreviarán estos días, es una cosa que tenemos que tenerla siempre presente, porque los planes de Dios, así como el milagro de Caná, no había llegado el tiempo, y María se empeñó y llegó, tener el respeto de Dios por la iniciativa de la plegaria, que es tan considerable, tan patente en la Escritura, es el misterio más esperanzador y más bello que hay. Entonces, pensar, orad, y si os llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Esto es lo más práctico que podemos pensar, está en todas partes en la Escritura. Pues por los escogidos se abrirán aquellos días, por tanto tenemos que ver la gravedad de las amenazas del Señor y las promesas que hace de que nos liberará de aquellos días en que si no, no se salvaría nadie. Desvelará la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra, a la peregrinación de la Iglesia, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. Aquí define el catecismo el misterio de iniquidad que se revela, de que habla la carta a los tesalonicenses, y que es lo que prepara el advenimiento del anticristo, ¿no? Una impostura religiosa que proporciona a los hombres la solución aparente de sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. El catecismo, la descripción de la situación contemporánea. de la humanidad y de la Iglesia. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, un pseudo-mesianismo. El anticristo dice ser Cristo y, según un texto del Evangelio de San Juan, que tiene una tradicional interpretación de los padres en este sentido, los del pueblo judío, no incrédulo, recibirá como si fuese el Mesías que los profecías y que los profetas le anunciaban, recibirá al reino del anticristo. El anticristo es el que se dice ser Cristo y le creen los que no creyeron al verdadero Mesías, creen como Cristo al anticristo. Un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, cita los tesalonicenses, poniéndose en lugar de Dios y su Mesías venido en carne. Esta es la descripción que hace de la última prueba de la Iglesia, el catecismo. Y entonces dice que la Iglesia ha rechazado la falsificación del reino futuro, que con el nombre del milenarismo, que en su, lo que verdaderamente ha sido milenarismo, después han cobrado el término milenarismo, la esperanza del reinado de Cristo. Pero esto es trampa. El error milenario que combatían los santos padres es el falso mesianismo, que bajo la forma política de un mesianismo secular, intrínsecamente perverso, y cita la encíclica contra el comunismo, falsifica la redención de los humildes, Gaudium Spes, la falsificación de la redención de los pobres. Y es sumamente notable que la secta en que el error milenario judío de los judíos se plasmó es la que se llamaban los pobres. Texto cita muy frecuente en los profetas, los Yonim, los pobres del Señor. Y ellos se decían que eran los pobres. Y aquí dice, cita el concilio, a Gaudium Spes, la falsa redención de los humildes, los pobres, lo más anticristiano. Es la inversión de la bienaventuranza primera del Evangelio de San Mateo, ¿no? Es hacer que los pobres odien a Dios y esperen salvarse en el combate al reino de Dios en el mundo, ¿no? Que esto es lo profundamente inspirado por Satanás en lo que han sido revoluciones modernas, precisamente sobre todo socialismo, marxismo, como lo vio Dostoyevsky, como lo vieron mucha gente religiosa, aparte de que lo han dicho los papas en momentos decisivos. Ahora bien, que estamos en el tiempo del comienzo de los dolores que ha de traer que el hombre que se rebela contra Dios y todo lo que recibe culto. Esto lo dijo Pío X, lo dijo Pío XI, en la encíclica contra el comunismo, y es una cosa reiteradamente dicha. Más veces de las que parece, seguramente se podría hacer una tesis doctoral sobre el magisterio pontificio contemporáneo, y nos encontraríamos con, como hizo el padre Igartua con el tema de la esperanza del reino, con tal vez centenares, por lo menos docenas de textos, en que se advierte a los cristianos que están en esa tentación de suplantar la esperanza del reino de Dios por una esperanza de salvación humana contra Dios y contra todo lo que... y contra cualquier cosa que se suponga superior al hombre, porque lo característico del cristiano es que es contra el Dios verdadero e incluso contra cualquier es incluso contra las idolatrías que abasen de alguna manera de una cierta trascendencia. Aquí se trata de adorar lo humano, es exactamente lo que tranquilamente llama a la gente el humanitismo, ¿no? Como si fuese, voy a decir una barbaridad, pero en fin, no es una barbaridad, la digo. El otro día estábamos con Osina hablando con el doctor Fábrega y hablábamos de una cierta persona del clero catalán, él hablaba de otro, él hablaba de uno, y yo lo comentamos, hablamos de otro, yo le dije, yo era amigo de un señor que escribió en colaboración con otro un libro contra el integrismo. Bueno, es un libro impreso que anda por ahí, los autores son Bonet Voltà y Casimir Martí. Este libro es una historia teóricamente muy documentada, le faltan datos y algunas cosas se confunden claramente con datos históricos que no son reales. Pero conoce bien el movimiento, no sé si me explico, no conoce bien cómo surge un movimiento que daba el integrismo. Y él pone en el mismo saco de integrismo, pues desde el padre Alvarado hasta Ramón Nocedal, no sé si me explico, ¿eh? Y en aquel momento, lo que después se llamó el integrismo, que se extendió de tiempo de Carlos VII, el carlismo, no existía, eran unos escolásticos tomistas que no eran nada jesuíticos, los integristas lo eran, eran otra cosa, y eran muy íntegros, pero no eran del movimiento. Pero este señor no sabía nada de todo eso, ni Casimir Martí ni Bonet Voltà. Todo lo que sea antiliberal, contrarrevolucionario, opuesto a las Cortes de Cádiz, opuesto a las doctrinas de Pío IX, sí, pues desde siempre, desde los... le pone y le llama el epíteto integrista, que es especialmente antipático en nuestros tiempos. Y en la conclusión del libro es que contra el integrismo no pudo nadie, porque los mismos que pensaban combatirle, y el criterio católico, y los Rubio y Ors, y no sé si me explico, y Mañana y Flaqué, y el Diario de Barcelona, y los que eran mestizos, que llamaban el futuro, los católicos que eran, porque eran alfonsinos, no les gustaba ni el carlismo, ni el siglo futuro, ni antes ni después de separarse. Este señor acaba, llama integristas a todos los que no sean liberales. Y acaba diciendo que entre los católicos que combatían el integrismo no pudieron, no hubo nadie que pudiese triunfar de lo que era el integrismo. Y da la siguiente razón, ahora cito, sin no buscar la cita, pero es exactamente lo que dice. Porque la mayoría de los que combatían el movimiento integrista tenían la misma idea de Dios que los integristas, un Dios trascendente al universo y soberano del mundo. Un Dios trascendente al universo soberano del mundo es la única idea bíblica de Antiguo y Nuevo Testamento. Esto está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y están contestes todos los profetas y todos los apóstoles. Por favor, y contestes todos los santos padres griegos y latinos y todos los escolásticos desde Suárez hasta Santo Tomás, pasando por la escuela franciscana. Hombre, un Dios trascendente al soberano del mundo. O sea que para atacar el integrismo propugna un inmanentismo. Todo esto es servir al anticristo. Si estuviera aquí presente Casimir Martí se lo diría. Yo no le he tratado nunca a Casimir Martí, pero a Bonet Voltà, que éramos muy amigos, dije, mire, usted y yo hemos acabado. Nos despedimos de pie y me fui. Porque parece imposible que un hombre como usted, que ha sido párroco, y que dicen que era un buen párroco, y lo creo, haya firmado un libro que acaba negando, como si fuera un error, fuente de todos los errores políticos que le atribuyen al integrismo, al tradicionalismo, al integrista y al antiliberalismo, la afirmación de que Dios es trascendente y soberano del mundo. Pues no faltaba más. Es que parece imposible, porque Dios es un gran señor, rey grande sobre todos los dioses, que dice Rex Magnus Super Omnes Deus, y cantidad de versículos, de salmos y de profetas, y de qué habla de la Escritura, sino que Dios es el Señor del Universo. Horroroso. Esto ha salido en Cataluña, una cosa editada con patrocinio de la Facultad de Teología y editado por editoriales muy católicas y se vende en todas las librerías. Bien, perdonen la expansión, pero es que la cosa es tan grave, la situación, que hasta los escogidos, si fuera posible, caerían en error. Y esto, que se puedan escribir esas cosas, indica que estamos, como dicen los papas, estamos en esos tiempos de la hora de la tentación que ha de sobrevenir sobre todos los habitantes de la tierra. Esta tentación llevará al mundo, según Cornelio Lápide, muchísimos y todo el mundo, llevará a aceptar en los que lo acepten con entusiasmo, como los judíos incrédulos y los que siguen esta línea, y en otros por la tiranía de una especie de imperio mundial que se está gestando, a un poder político que tendrá por programa el desterrar a Dios del universo y de quitar de Dios la mente de los hombres. Todas ahí están dispuestas ya todas las artillerías metafísicas y sociológicas sobre eso, es hacer alienación del marxismo, todo eso, ¿eh? Eso. A esto sirve pues Sartre y el autenticismo existencialista, y sirve el Proudhon y el anarquismo, y sirven tantísimas corrientes, y Nietzsche, y los autores más diversos culturalmente y sociológicamente confluyen en esta adulación del orgullo humano, siendo que el hombre no será nunca plenamente humano mientras admita algo por encima de él. Esto, esta mentalidad, dispone al mundo a la aceptación de la más tiránica de todas las tiranías, que es el imperio anticristiano, en que el hombre va a encontrar la solución de todas sus dificultades a base de desterrar definitivamente la idea del dominio de Dios sobre el mundo. Ahora, esto, según los textos proféticos y apocalípticos que estábamos leyendo días anteriores, esto, según también el texto de San Pablo, los Tesalonicenses, en el mundo requerirá que se manifieste el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía, el misterio de la ilegalidad, se manifieste sin freno, sin que nadie le estorbe. Y una cosa misteriosa que un tiempo atrás se decía, pero no se entendía tanto como ahora, es que este misterio de iniquidad que está obrando en la historia, que en tiempo de San Pablo estaba obrando, ya sabéis, ya os dije, se lo dijo a los tesalonicenses, ¿qué es lo que le detiene? Tócate, lo que frena el misterio de anomía. Y la tradición casi unánime era que era el Imperio Romano. Y el padre Bober les daba razón a los padres que decían esto, pero dice, más que nada como concreción del principio de autoridad. Bueno, dígale H. Quedemos con esto. Un misterio de anarquía, es decir, vamos a ver, mientras en el mundo quede un resto de respeto a la autoridad familiar, pedagógica, política, ¿no?, que no se haga derivar totalmente de la voluntad de la misma multitud, que no sea una cosa de afirmación de autorrealización antropocéntrica, inmanentística, mientras se respete la autoridad, en cuanto se respete de algún modo la autoridad, se reconoce que antes que yo quiera, he nacido en una familia, estoy en que para que funcione aquello como unidad de orden hay que acatar unos poderes. Es lo que decía San Pablo. No hay poder en el mundo que no venga de Dios. Si reconocemos poderes, reconocemos a Dios. Porque no hay poder que no venga de Dios. Pues lo característico de esta eclosión plena del misterio de iniquidad es reconocer que no hay ningún poder que venga de Dios, y de fondo que no hay ningún poder que no procede de la voluntad humana. Y esto es la filosofía profunda de Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, los constituyentes de Estados Unidos, que en esto se equivoca Balmes, no solo los de Francia, los constituyentes de los Estados Unidos de América. Y la inspiración profunda, como veía muy bien Bober, de la moderna democracia. Y por esto no es tan sorprendente que lo que estorbase la plena ejecución del misterio de identidad resultase un poder romano, que era un poder de origen pagano, y que en aquel momento además era pagano y lo seguiría siendo durante 4 siglos. Tened en cuenta que las herejías cristianas o judías, más directamente antinomistas, son contrarias al orden, destructoras de la afirmación de autoridad y de ley, son las gnosis y los dualismos maniqueos, todo eso, fueron perseguidas hasta por los poderes paganos, por instinto, es decir, un movimiento anárquico, radical, no hay nadie que quiera mandar, que lo tolere. Y en cambio, ha llegado un momento en la historia en que quebró el principio de autoridad y desapareció históricamente el vestigio del título imperial romano, que se había mantenido como vestigio pues, en el Kaiser de Prusia, en el imperio alemán, en los zares rusos, en el Kaiser de Austria. Pero en el mismo tiempo caen 3 imperios, que todos ellos tenían alguna referencia vocacional a la autoridad del Imperio Romano de Oriente y Occidente. El Imperio de Austro-Húngaro, el Imperio Prusiano, la Alemania centrada en Berlín, y el Imperio de San Petersburgo, en el marco. Caen a la vez. Por aquel mismo momento, Inglaterra pone el hogar nacional judío, Palestina, un hogar nacional judío. Es contemporáneo el comienzo de formación del pueblo de Israel como pueblo, contemporáneo del que el mundo gentil ya no hay autoridad universal. Contemporáneo. Esto que estoy diciendo, cosas que las he oído decir a los holandeses, ¿eh? Yo ni las hubiera visto ni me atrevería a decirlas, pero todos los de Escobar anteriores a mí lo recuerdo. Yo esto lo voy a decir a Paulanis y lo voy a repetir a Creus y lo voy a repetir a San Martín, lo voy a repetir, lo recordar. La declaración Balfour es contemporánea de la caída de los imperios, en definitiva. Y entonces el mundo va hacia el imperio universal anticristiano que tendrá su centro, el pueblo de Israel, todavía rebelde a Dios, y van llegando al máximo de, por no haber recibido verdadero Cristo, recibirán al enviado de Satanás, San Juan esto. Y estamos en ese tiempo. El padre Bober dice que aquella bestia que tiene 7 cabezas, que son 7 imperios, ¿no?, sucesivos, y después 10 cabezas, las 10 cabezas, dice él, es la democracia no internacional. Y estas cabezas de este poder político sobre el cual descansa la soberbia de la ciudad terrena, Babilonia, esta bestia acaba sacudiéndose de encima la ciudad y la destruyéndola y despojándola y desintegrándola, dice la. En el poder político anticristiano se apoya el imperialismo burgués, el capitalismo, la burguesía, etc., los imperios o monarquías, dice, y pero acaba destruyéndola, ¿eh? Y dice que los hechos prueban la exactitud de esta profecía y que este reino de las 10 cabezas que llevan al imperio del anticristo es la democracia en lo internacional. Esto lo dijo el padre Bober. Y aquí está escrito en la RAC, ¿eh? Sumamente notable que esto se dijera a tiempo, porque ahora seguramente ya no se hubiese atrevido nadie a imprimir esto. Está aquí impreso, Aborrecerán a la ramera las 10 cabezas de la bestia, aborrecerán a la prostituta, a la Babilonia, la gran ciudad. Se anuncia la desaparición del imperialismo burgués. Dice, hasta llegar a la total democratización internacional. Los hechos acreditan la verdad de la profecía, y tanto. Y el que escribiese para volver esto, cuando ha llegado el término de su desenvolvimiento, esta bestia, que representa el poder del Estado anticristiano, el poder político anticristiano, que en un principio se encarna en el Estado burgués, pero que progresivamente se va democratizando hasta llegar a la democracia más radical. Cuando haya llegado este término de su desenvolvimiento, la misma bestia, el poder político anticristiano, que había llevado sobre sí a la mujer babilonia, se revolverá contra ella. Esto está en las notas del padre Bober, en la Sagrada Biblia del año 1947. Bien, por tanto, lo que me queda por decir es que los signos de los tiempos sugieren que se están acercando esas cosas, el momento aquel sobre la guarda del Padre Celestial, pero en cambio todos los evangelios y los profetas y el Apocalipsis están llenos de advertencias: cuando pase esto, mirad tal cosa, no os engañen tal cosa. O sea que, mientras si alguien pretende saber la fecha de la dominación del anticristo y la ruina del anticristo, no puede saberlo. Pero quien diga, es que no sabemos nada de esto, hombre, que no sabemos nada de esto, si el Apocalipsis y los profetas no hablan de otra cosa, y guardaos bien que no os engañen, y cuidadito, no valen. Hay que estar precavido y saber discernir. Estamos en época anticristiana, estamos en época de falso mesianismo. La encíclica contra el comunismo dice que todo hace creer, ya lo dijo Pío X, que estamos en el comienzo de los dolores que ha de traer al mundo el hombre que se rebela contra Dios. Y cita un texto que es la profecía del anticristo, y que todo hace pensar que estaba allí el mundo cristiano en el comienzo de los dolores. Esto lo decía Pío X hace un tiempo. Los dolores han avanzado más, han pasado más cosas, está la cosa más grave. Ha habido catástrofes espirituales horrendas, ¿no? Se haya podido escribir en libros escritos firmados por sacerdotes, que no es que como que es una idea falsa la de un Dios trascendente al mundo y soberano del mundo. Esto no había pasado ni en tiempo de Pío X. Estaba la cosa muy mal, y por eso el Santo Pontífice luchó como un verdadero apóstol y profeta de Cristo. Por tanto, estamos en una época en que se avecina la caída de Babilonia, la consumación del dominio del poder político anticristiano y la tiranía universal anticristiana, el falso mesianismo, que se manifiesta en muchas partes, una de sus manifestaciones más tremendas y más peligrosas, que cuesta más discernirla. El catecismo ha dado un chorro de luz tremendo que muy poca gente entenderá. Es que una de las cosas que está pasando es que se llama progreso al retroceso, se llama progreso en la profundidad de la autenticidad cristiana a la descristianización. Que se llama progreso o retroceso, lo dice Pío XII de los hombres de nuestro tiempo. que al avanzar en la pérdida de la fe, consideran que la fe se purifica, y el cristianismo es más auténtico, y que ya no es un cristianismo sociológico, y que ahora la gente es las minorías más auténticas. Esto de las minorías auténticas frente a la masa del pueblo cristiano está combatiendo los cátaros del sur de Francia, San Bernardo, en mi comentario al Cantar de los Cantares. ¿Queréis pensar que los fieles son unos grupos que vosotros consideráis muy pequeños pero profundos? ¿Estáis despreciando la ley del Señor, toda la masa? ¿Queréis ser un fermento que no fermente la masa? ¿Queréis ser, y ponete una serie de metáforas evangélicas contra los que querían hacer un cristianismo selecto, los puros? Cosa que tuvieron todas las gnosis. Había categorías, son los entendidos son unos pocos, y estos son los que saben por dónde andan las cosas. Y la masa sociológica, que si es un tratadismo, el cristianismo sociológico, siempre mete la pata y cae supersticiosa y le gustan las procesiones y cree en el escapulario y el corazón de Jesús. Pues. Y esto lo desprecian. Pasaba ya con los jansenistas, que también los grupos selectos. Pues este pensarse que se profundiza y se libera de masificaciones y se libera de sociología anticuada y de lo que sea, y que la cosa va madurando y que progresa, y llamar progreso y profundización al ateísmo o al pseudo-cristianismo anticristiano, esto es característico de nuestro tiempo. Y aquí el catecismo dice así: el reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de proceso creciente, no por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. O sea, estará el mal triunfando en la última eclosión del mal que Dios está dispuesto a permitir en este mundo. Pues ya no permitirá una eclosión del mal de esta manera, nunca más. Y cuando llegue este último desencadenamiento del mal, habrá la victoria de Dios sobre este desencadenamiento del mal. Y esto es el advenimiento del reino. No es un proceso, la humanidad va madurando y el cristianismo se hace más humano, nos vamos librando de la escolástica y del Concilio de Trento y de... ¿Me explico? No. El reino de Dios es un triunfo de Dios. Está en los profetas muy claramente dicho. Solo Dios será exaltado aquel día. La soberbia de los hombres será humillada, será destruida al comienzo de Isaías. La soberbia del hombre quedará maldita. Maldito el hombre que confía en el hombre. La soberbia quedará humillada. Solo Dios, solo Yahvé, será exaltado aquel día. Este es el día del Señor. El día del Señor. Solo Yahvé será exaltado. Y la soberbia de los hombres quedará humillada. Y por ahí vendrá el reino de Dios, desde arriba, viniendo el Señor a derrotar a la soberbia humana. De salvarnos, de salvarnos. Y eso es lo que espera la Iglesia, eso es lo que espera el Adviento. Vuelvo a leer el Adviento. No sé qué tiempo tenemos, pero va bien que sea tan tarde, porque pues, yo ya no tengo ganas de hablar más. No, porque ante una cosa así no hay más que una cosa decir con fervor y esperanza venga, Señor, tu reino, venga, tú, rezaba el Padre Nuestro. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga nuevamente en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, el Catecismo lo dice, revelará plenamente el plan de Dios, podamos recibir los bienes prometidos. Porque lo que la Escritura promete es el reino de Dios. Y como que las promesas del reino están en los profetas, juntas con las reprensiones a la soberbia del pueblo de Israel, a sus rebeldías, a sus pecados, a sus hipocresías, a sus corrupciones. En un versículo te dice que no hay nadie que sea justo y después te dice Dios tendrá misericordia de Israel y lo salvará. Va alternando las maldiciones, las condenaciones del pecado y las promesas de misericordia y la paz. Entonces algún comentarista con mucho acierto dice, no se puede decir, las profecías se refieren en todo lo que son promesas, en un sentido alegórico y no histórico, al Nuevo Testamento, y en todo lo que son amenazas y denuncias de pecados al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Pues esto se estampa con Isaías, con Jeremías, con Daniel y con el Evangelio y con todo el mundo. Lo mismo que es denunciado, a esto mismo se le promete la salvación. Porque es una salvación que viene de Dios sobre la humanidad pecadora, triunfando sobre el mal y liberando del mal. No sé si me explico. Y no se puede hacer juegos de palabras inventando sentidos en la Escritura, que es una tomadura de pelo, de modo que no se entienda nada de los profetas. Esto que esperamos es lo que Dios prometió por los profetas. Nuestra esperanza se funda en la palabra de Dios y la Iglesia espera el reino de Cristo. Está clarísimo en la liturgia de Cristo Rey, en muchísimos textos que estudió el Padre Garto de los Magisterio Pontificio y en toda la Sagrada Escritura. Y esto es lo que yo quería decirles. Y esto no es acabar de explicar la cosa porque no es ni comenzarla, pero no vale la pena de continuar. Porque esto, pues vosotros con toda modestia y humildad tenéis que encomendaros a Dios, leer con reverencia la Sagrada Escritura, si no lo entendéis, tened paciencia, no lo entenderá nadie hasta que ocurra todo, no sé si me explico, pero alentad la esperanza y no os dejéis engañar, sobre todo por confundir las esperanzas del progreso humano con las esperanzas del triunfo de Dios misericordioso sobre la soberbia del hombre, porque eso el Catecismo lo dice bastante claramente para que veamos que aquí está poniendo el dedo en la llaga el Catecismo, poniendo el dedo en la llaga. El reino no es un triunfo del hombre, no es un crecimiento de la humanidad, la maduración de la humanidad, es la plenitud, es el cumplimiento de las divinas promesas de misericordia sobre una humanidad soberbia, pero gracias a Dios débil, porque hasta cuando somos soberbios, tal vez de alguna manera, y más entonces que nunca, no somos nada, y aquí estamos dispuestos a ser salvados. Este es Cristo Santo Teresita, ¿no? Dios nos haga o sentir poca cosa, o simplemente vea Él que somos poca cosa, y aunque no lo sintamos nosotros, nos trate como una poca cosa que él, por la cual Él ha dado la vida para redimirnos. Y eso es la oración del publicano, es la mejor. Que tenga su reino y tenga misericordia de la humanidad soberbia y desgraciada en que estamos inmersos todos. Gracias. Thank you.